Book 2 واحد وثمانون Ochenta y uno Ochenta y uno الماضي واحد Pretérito uno Pretérito uno يكتب Escribir Escribir. هو كتب خطابا. Él escribió una carta. Él escribió una carta. وكتبت هي بطاقة. Y ella escribió una postal. Y ella escribió una postal. يقرأ. Leer. Leer. هو قرأ مجلة مصورة. Él leyó una revista. Él leyó una revista. وقرأت هي كتابا. Y ella leyó un libro. Y ella leyó un libro. يأخذ Coger, tomar, agarrar. Coger, tomar, agarrar. هو أخذ سيجارة. Él cogió un cigarrillo. Él cogió un cigarrillo. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Ella cogió un trozo de chocolate. Ella cogió un trozo de chocolate. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Él era infiel, pero ella era fiel. Él era infiel, pero ella era fiel. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Él era un holgazán, pero ella era trabajadora. Él era un holgazán, pero ella era trabajadora. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Él era pobre, pero ella era rica. Él era pobre, pero ella era rica. هو ما كان لديه مال بل ديون. Él no tenía dinero, sino deudas. Él no tenía dinero, sino deudas. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Él no tenía buena suerte. Sino mala suerte. Él no tenía buena suerte, sino mala suerte. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Él no tenía éxitos, sino fracasos. Él no tenía éxitos, sino fracasos. هو ما كان راضيا. بل كان مستاء. Él no estaba satisfecho, sino insatisfecho. Él no estaba satisfecho, sino insatisfecho. هو ما كان سعيدا. بل كان تعيسا. Él no era feliz, sino infeliz. Él no era feliz, sino infeliz. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. Él no era simpático, sino antipático. Él no era simpático, sino antipático.